Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que él nunca quiso darte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Un osito dormilón. Adquiere tus entradas en latinparaseventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de... Siempre Bellas, Centro de Estética y Belleza. Especialistas en el cuidado del cabello. Aprovecha 2x1 en queratina. Resultados sorprendentes. Terapia especializada en reparación y cuidado del cabello. Siempre Bellas, Avenida Dr. Guasman, número 13, Valencia, zona Pantera Rosa. Síguenos en redes sociales. Siempre Bellas. Recuerda, 2x1 en queratina, temporada limitada. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos con el tiempo para este viernes 13 de octubre. 21 grados centígrados nos acompañan a esta hora de la mañana. Alcanzaremos una máxima hoy de 27. Contamos con cielo parcialmente despejado, una humedad del 73%, viento 6 kilómetros por hora. Y pasamos ahora también a lo que tiene que ver con la movilidad nacional. ¿Cómo está el panorama a esta hora de la mañana? La Dirección General de Tráfico nos informa entonces cómo están las cosas a esta hora, arrancando la jornada. Dirección General de Tráfico. Jornada de viernes 13 de octubre, 8 de la mañana, y a esta hora seguimos pendientes de un incendio forestal en Lugo que obliga a interrumpir el tráfico de la A8 a la altura de Vilar en ambos sentidos y también en una vía secundaria en la zona de San Vicente. Además, mucha precaución porque en esta misma A8, pero en la zona de Osomeiro, sopla el viento con intensidad. Además, a esta hora hay un alcance en la salida de Valencia que ocupa el arcén el vehículo accidentado en la V31 a la altura de Silla, y retenciones leves en Granada, en la GR30 a la altura del polígono de Almanjayar en sentido Bailén. Por obras de mejora, precaución en Huelva, en la carretera de Punta Umbría, la A497, en el puente del río Diel, en ambos sentidos, y especial atención por bancos de niebla en Barcelona, en la A2, a la altura de Castellolí y Yorba. En cuanto a la bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05. El petróleo, $86.07, la subida es del 0,81%. 0,81%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.336 puntos, registra una caída del 0,26%. Un titular para destacar en el contexto de la economía, los flujos fantasma, así como Rusia importa un Mercedes a pesar de tener las sanciones. Sí, increíble. Este es un titular que encontramos hoy en el diario 5 Días. Perfectamente pueden ampliar esta información. ¡Feliz mañana! De inmediato también les vamos a compartir la información del día, la última hora sobre la guerra entre Israel y Hamas, que afecta, recordemos, a la región de Gaza. A Gaza, Gaza. Por otra parte, también le estaremos compartiendo la última hora en lo que tiene que ver con inmigración, las noticias más importantes con las que vamos cerrando la jornada, en lo que tiene que ver con los deportes, todos los resultados, la programación de las selecciones que están jugando por estos días, la selección española que a propósito dio cuenta de Escocia, buen resultado para la Roja, y al otro lado de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Y estamos también pendientes de la programación de la celebración del Día de la Hispanidad, que acabamos de dejar atrás este 12 de octubre. Precisamente el artista estelar en la celebración que encabeza Madrid es Carlos Vives. El maestro Carlos Vives, así como lo escuchan. Bueno, lo que tienen en el mercado por estos días es una colaboración con Juanes, su compatriota, que se titula Las Mujeres. Así que atención, mujeres. Repertorio del maestro Carlos Vives, recurriendo siempre también al vallenato clásico. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Feliz viernes. Las mujeres, hombre, qué vaina. Las mujeres, ellas son las que tienen en tormento mi alma, arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Arruinada y sin calma, porque ya no me quieren. Dígaselo, compadre Juanes. Y mis amigos del amor y la parra, hombre, qué vaina. Mis amigos ahora están resentidos porque ellos no comprenden que ingratas las mujeres acabaron conmigo. Que ingratas las mujeres acabaron conmigo. ¡Ay, qué dolor! ¡Hay que bailar las mujeres porque acabaron conmigo! ¡Hay que bailar! Y ahora me encuentro triste, sin dinero y cariño, y tirado al olvido por las que tanto quise. Y tirado al olvido por las que tanto quise. Pero tengo que encontrarme una muchacha que me quiera y me comprenda, porque todavía existen corazones sinceros. Y no solo el dinero es la dicha completa. Y no solo el dinero es la dicha completa. Hay que bailar las mujeres porque acabaron conmigo. Hay que bailar las mujeres porque acabaron conmigo. ¿Qué será del pobre Carlos sin dinero y sin cariño? ¿Qué será de Carlos Vives? Dinero y sin cariño. Oye. Escuchamos a Carlos Vives, Las Mujeres. Es lo más reciente que tiene el artista colombiano en el mercado, una colaboración con Juanes, su compatriota. Recoge un clásico de la música vallenata. Ha sido precisamente la columna vertebral de su proyecto musical, donde vamos a encontrar muchas fusiones. El vallenato. Qué bien, el maestro Carlos Vives. Y es precisamente lo que nos trae para la celebración del Día de la Hispanidad, o mejor dicho, la programación con motivo del Día de la Hispanidad que acabamos de dejar atrás este 12 de octubre. Bueno, este sábado concretamente, ya prácticamente cerrando esa programación que se lleva a cabo en Madrid. Juanes actúa gratis para el público. Es decir, al aire libre. ¡Qué bien! Un abrazo fraterno para todos los hermanos iberoamericanos. Se celebró este 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional aquí en España, que se extiende en la programación de Madrid hasta este 15. Empezó, recordemos, el día 6. Y Carlos Vives está en España entonces. Y ha ofrecido una entrevista al diario El Mundo, donde destaca que se quedó sin trabajo durante 8 años. Además, su matrimonio se acabó. Su discográfica desapareció. Y su equipo también. El artista colombiano es el plato fuerte entonces de la Fiesta de la Hispanidad. Y toca este sábado en la Puerta de Alcalá, de Madrid. Ahora está totalmente recuperado Carlos Vives y es un artista que se resiste a que las nuevas tendencias en la música lo dejen atrás. Y ahí está con proyectos vanguardistas, con sonidos que representan lo que es América Latina, una fusión de culturas, una fusión, en este caso, de sonidos folclóricos, urbanos. Es una mezcla perfecta. El mestizaje es lo que encontramos entonces en la música de Carlos Vives. Por eso, de forma acertada, Madrid fichó a Carlos Vives para esta gran celebración del Día de la Hispanidad. Fantástico. Pero en el marco de esta celebración vamos encontrando muchos sonidos. La programación es extensa. A ver qué tenemos por aquí. Sonidos. Esto se llama Reina de la Alegría, mestiza. Estamos hablando de una fusión flamenca, especialmente de jazz y folclore latinoamericano. Rescatan canciones culturales y olvidadas y crean composiciones propias. Son los sonidos que hemos escuchado entonces en el marco de la programación este 12 de octubre, Día de la Hispanidad. De España a América Latina. Pura hispanidad. La música, la cultura, entonces, para celebrar el Día de la Hispanidad. Así empezamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Así avanza entonces el Café Mañanero en este viernes, retomando de alguna forma la programación aquí en Latinos FM, luego del jueves festivo. Vamos inmediatamente a compartir también el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de la inmigración y encontramos que el partido Vox propone que las Fuerzas Armadas combatan la inmigración ilegal porque cree que tiene vínculos con el terrorismo. El partido de Santiago Abascal ve necesario adaptar la Ley de Defensa Nacional a nuevos riesgos y amenazas. Por otra parte, Europa estudia dar más fondos a Andalucía por la inmigración. Las instituciones europeas reconocen la presión que supone ser puerta sur de la Unión Europea. Y el rechazo a la inmigración monopoliza la campaña de las elecciones generales en Polonia. La oposición europeísta polaca exige su marcha del millón. Hungría y Polonia obligan a retirar la inmigración de la declaración. Que Polonia rechazaría la propuesta de reforma migratoria de la Comisión Europea se sabía desde mucho antes de la cumbre de la Unión Europea en Granada. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Ahora damos cuenta también de lo que tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamás, que afecta a Gaza. La última hora es que Israel ha dado 24 horas para la evacuación de todos los civiles del norte de Gaza. El gobierno israelí asegura que no habrá electricidad ni agua en Gaza hasta que se liberen a los rehenes. Se mantiene entonces el bloqueo israelí que deja al borde del colapso a Gaza. Se escuchan testimonios que hace falta lo básico. Y es que precisamente, como en algún momento lo calificó Israel, les tratan como animales. Human Rights Watch ha denunciado que Israel ha usado fósforo blanco en ataques contra Gaza y Líbano. Desde el ámbito internacional se destaca el pronunciamiento desde los Estados Unidos del secretario del Interior, Blinken, que ha acusado a Hamas de usar a la población civil de Gaza como escudo humano. Y nos siguen llegando también testimonios de ciudadanos latinoamericanos radicados en Israel. En esta oportunidad, una ecuatoriana residente en Tel Aviv narra su desgarradora experiencia tras el ataque de Hamas. Cuenta cómo quemaron a sus amigos. Escuchemos algunos apartes del testimonio. Nuestras casas quemaron a nuestros amigos adentro. No tuvieron piedad con nadie. Nos mataron. No tuvimos oportunidad de traer nada con nosotros. Agua, comida, nada. Apenas podíamos respirar. Nuestro hijo se despertó. Nos preguntó qué es lo que pasa. Nos vio asustados. Dijimos: a silencio, no hables. El ataque terrorista de Hamas contra Israel, que dejó más de 1.200 víctimas mortales en territorio israelí, sigue acaparando la atención a nivel internacional, mientras que la cifra de muertos en Gaza asciende a 950. En medio de la incursión del grupo islámico, las historias desgarradoras no dejan de aparecer. La que acabamos de escuchar corresponde a Estefanía Enríquez, una ecuatoriana residente en Israel que compartía con el canal Ecuavisa de Ecuador cómo vivió el ataque de Hamas el sábado pasado. Del ámbito internacional también se destaca que Francia está investigando el presunto envenenamiento de la periodista rusa que protestó en vivo contra la invasión de Ucrania. La ONG Reporteros Sin Fronteras denunció este jueves un posible envenenamiento de la periodista Marina Otsyunikova, que recordemos en marzo del año 2022 interrumpió un programa en directo en un canal ruso para denunciar la invasión a Ucrania. La periodista, que trabajaba para el canal 1, comenzó a sentirse mal después de tocar el picaporte de la puerta de su domicilio y alertó a la policía francesa de la presencia de polvo blanco en la barandilla, según ha informado el diario Le Parisien. Temíamos por Marina Otsyunikova y se planteó la hipótesis de un envenenamiento que no se descarta, pero contrariamente a la información difundida por la prensa, Marina no ha declarado haber sido envenenada. Eso es lo que ha informado en la red social X, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, en Christophe Deloire. Hay preocupación entonces, en todo caso, por lo que puede estar sufriendo más allá de la persecución de Rusia. Sabemos que el envenenamiento sigue siendo un modus operandi de la persecución del gobierno de Vladimir Putin. Bien, dejamos estos asuntos y nos centramos ahora en lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información de la selección española de fútbol. Está jugando partidos de clasificación para la próxima Eurocopa. Y al otro lado del Atlántico se juegan partidos de clasificación para el próximo Mundial. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. Y en donde los resultados anoche pudieron haber sido totalmente diferentes. Pero quizá el estilo de juego y lo igualadas que están las selecciones dieron para estos resultados. Uno de ellos, el del partidazo de la noche entre la selección Colombia y la uruguaya, que terminó empatado 2-2, pero que pudo haber terminado con marcadores totalmente diferentes si la efectividad hubiese sido otra. Continuamos con la fase de clasificación de la Eurocopa que se está jugando aquí en Europa y en donde España precisamente tuvo un durísimo encuentro ante Escocia, pero logró sacarlo avante y venció 2-0. Continuamos con el Master 1000 de Shanghái, donde ya Carlos Alcaraz ha quedado por fuera. Y con fuera también las esperanzas de alcanzar al número uno del mundo, Novak Djokovic. Continuamos con el Tour de Turquía, porque los colombianos están haciendo una excelente presentación, como es el caso de Harold Tejada y Rafa Nadal, que ya tiene los motores puestos para regresar al tenis mundial. Lo hará en el próximo enero en el Open de Australia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora al calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, en este viernes 13 de octubre, nos encontramos con que se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, de igual forma que el 13 de octubre se conoce a nivel internacional como el Día Mundial del Huevo. ¿Y qué más pasó en un día como hoy? Entre las celebraciones del día, a su vez, recordamos que hoy es el Día Mundial con respecto a la concientización de la trombosis y el Día Mundial de los Jardines Botánicos, de igual forma que entre los aniversarios, el día de hoy se están cumpliendo ya 98 años del nacimiento de la Dama de Hierro, la reconocida política inglesa Margaret Thatcher, quien nació un día como hoy en el año 1925. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, que más adelante estará a propósito con la cartelera de cine. Vamos ahora con los artistas que nos siguen visitando en este fin de semana. Maelo Ruiz, artista puertorriqueño, radicado en Colombia, adelanta una gira de conciertos por España. Llegará este sábado a Valencia. Juégate a la suerte. Es una de las canciones que tiene en su repertorio. Y suena aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Estoy pidiendo que tú no puedas darme. Dime si no merezco que me quieras como te estoy queriendo. Tengo razones para merecerme ser tu dueño. O dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, entrar en tu mundo y robarte un beso. O dime si es que a mí me faltan requisitos o no tengo derecho a quedarme preso sumido en tus sueños. Que yo soy buen muchacho y tú no te das lo que estás perdiendo. Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento. Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo. Estoy deseando.

Polvo llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sitio es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando veros contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví, guardando todas las fotos. Me volví más de otro año así. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Ey, esta canción, que no la pongan borracha, hijo de puta. I'll be on the drums. Estamos escuchando a Karol G, una de las nuevas figuras de la música internacional, protagonista sin duda alguna de la música urbana que se ha apoderado del mundo entero. Recientemente anunciaba una gira de conciertos por América Latina, luego de un receso en su carrera artística en lo que tiene que ver con espectáculos. Y es que la agenda de la bichota está bastante copada. El caso es que desde que Karol G anunció que llevará su gira Mañana Será Bonito a Latinoamérica, hay gran expectativa en las ciudades que visitará, pero también hay una gran interrogante entre los fans cuyos países se quedaron fuera de la lista, como es el caso de Ecuador. ¿Por qué la bichota no llegará con su gira a estos países? La propia artista colombiana respondió a esta interrogante con un audio en su canal de Telegram. Sí, y la verdad es que, bueno, explica el motivo por el que entonces no acude a estos países. Hay países en que no pudimos incluir porque no pudimos lograr llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar, ha explicado la cantante. Añadió que había lugares donde no podían tener la infraestructura como es del tour. Me parecía injusto que algunas personas vivieran la experiencia a la mitad. Bueno, será entonces en otra oportunidad. Recordemos, la gira de conciertos por América Latina empieza el día primero en la ciudad de Medellín. En Colombia iba a continuar en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia. Bueno, sí, ya decía Colombia. Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Karol G. Nos alegra de verdad que haya regresado. Karol G. Ya sabemos entonces las razones por las que no va a visitar algunos países. Insisto, será en la segunda ronda de este tour. Mañana será bonito. Esperemos entonces que en el mañana estén presentes esas plazas que no visita en esta oportunidad. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Bueno, ahí tenemos a la bichota. Ya saben cómo es la cosa cuando ella se entusiasma. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y vamos dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Adelantábamos que el partido Vox tiene una propuesta. La ha registrado concretamente este miércoles en el Congreso de los Diputados. Se trata de una proposición de ley para que se incluya entre las misiones de las Fuerzas Armadas la lucha contra la inmigración ilegal por su vínculo con el terrorismo. El partido de Santiago Abascal quiere que se modifique la Ley de Defensa Nacional para adaptarla a nuevos riesgos y amenazas, entre los que señalan directamente a la entrada irregular de migrantes en España. Vox ha pedido que se actualice la Ley Orgánica de Defensa Nacional para adaptarla al nuevo escenario al que se enfrenta España. Eso es lo que ha anunciado la portavoz parlamentaria Pepa Millán. La tercera fuerza política más importante de España considera que la inmigración ilegal supone una amenaza de primer orden para la seguridad nacional y compromete seriamente la política exterior y interior. Aunque los flujos migratorios han tenido lugar en todos los momentos históricos, las dinámicas que han experimentado en las últimas décadas, así como su volumen, los ha transformado en fenómenos con complicaciones para la política de seguridad, afirma el texto registrado por Vox. Abro comillas. España se enfrenta a múltiples desafíos derivados del asentamiento de las corrientes migratorias irregulares, añade. En concreto, Vox argumenta que existen vínculos entre la inmigración ilegal y el terrorismo. Por ello reclama que las Fuerzas Armadas incorporen en sus misiones la lucha contra la llegada irregular de personas a España, del mismo modo que combaten el terrorismo. Abro comillas. La participación de las Fuerzas Armadas permitirá contar con más recursos en la lucha contra las redes criminales que fomentan y promuevan el tráfico de seres humanos, añade, aunque también señalan la capacidad disuasoria de dicha iniciativa. Bueno, aquí ya en lo que tiene que ver con nuestro monólogo de actualidad, es decir, nuestro punto de vista sobre esta noticia, está proponiendo el partido político Vox dar un paso más allá. El hecho de relacionar la inmigración ilegal con el terrorismo es peligroso, porque no es así, no está estrechamente relacionado. Si está pretendiendo Vox poner esta propuesta sobre la mesa, teniendo en cuenta, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, los atentados aquí en España, los que se han presentado en Europa, las personas que cometieron esos atentados relacionados con la inmigración tenían incluso ciudadanía. Entonces, ¿por qué estigmatizar a las personas más vulnerables de la inmigración, que son aquellos que no cuentan con la documentación? No es cierto lo que está diciendo Vox. Y además, expone a un grupo poblacional que en su inmensísima mayoría solamente busca un futuro mejor. Y es una situación a la que Europa no ha estado a la altura a la hora de dar una respuesta. Este no puede ser el camino. Porque además, no va a solucionar tampoco el problema de cualquier amenaza. Porque como aconseja la experiencia, no son precisamente las personas en situación irregular, insisto, si se quiere relacionar en algunos aspectos a la inmigración con lo que haya podido ocurrir en España y en los Estados Unidos, quienes se han visto vinculados con terrorismo. Desde luego, entonces, esta propuesta no es coherente con la realidad. Y ya basta, por otra parte, de estigmatizar a la población inmigrante más vulnerable, es decir, aquellos que llaman ilegales, que de ilegales no tienen nada, simplemente no cuentan con un permiso de residencia. Es sumamente peligroso. nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora vamos con unas noticias importantes del día en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. Europa estudia dar más fondos a Andalucía por la inmigración. Las instituciones europeas reconocen la presión que supone ser puerta del sur de la Unión Europea. Para el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista fracasó en la cumbre de Granada al no conseguir un acuerdo pleno sobre la llegada de inmigración. Hay más noticias para destacar. El trasiego en la ruta canaria no tiene visos de acabar. Un total de 648 migrantes que navegaban a bordo de 7 embarcaciones han sido rescatados en aguas canarias desde la pasada medianoche, según ha informado a la agencia EFE y han informado fuentes de salvamento marítimo. En resumen, más de 800 inmigrantes llegan a las costas de Canarias, Baleares, Murcia y Alicante en solo 12 horas. Canarias tiene bajo su tutela a cerca de 3.000 menores extranjeros, 500 de ellos llegados en cayuco, concretamente a El Hierro, desde comienzos de octubre. Es la presión migratoria en las costas españolas. Las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. En este caso, las que tienen que ver con inmigración. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Ecuador. Y es que en la recta final de la segunda vuelta, este domingo se enfrentarán Daniel Noboa, un empresario de centro derecha con negocio familiar y conocido en todo el mundo. Y se enfrenta a Luisa González, una izquierdista del establishment, en las elecciones presidenciales del domingo. Recordemos que Luisa González es la candidata puesta por el correísmo, más exactamente por Rafael Correa desde Bruselas. Y es que durante generaciones la familia Noboa ha ayudado a forjar a Ecuador y controla un vasto imperio económico que incluye fertilizantes, plástico, cartón y la mayor instalación de almacenamiento de contenedores del país. Y lo más conocido a nivel mundial es el gigantesco negocio de banano, con una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, Bonita. Y es que este domingo los Noboa tratarán de llegar al por fin a la presidencia, ya que recordemos que su padre fue vencido precisamente por el expresidente Rafael Correa. Un Rafael Correa que ha puesto a Luisa González como la persona clave para llevarse esta segunda vuelta. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con la candidata que Rafael Correa ha colocado defendiendo su partido y el izquierdismo en Ecuador, ¿podría asegurar la victoria el próximo domingo? Y también nos preguntamos, ¿se enfrenta la izquierda a un centro-derecha muy fuerte y muy bien organizado por parte de Noboa para hacerle competencia en estas elecciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero y vamos dando cuenta a esta hora también de la prensa. Hombre, ¿cómo viene la prensa hoy? La prensa para este viernes, así titula, y hablamos concretamente de la prensa impresa. Desde España hasta Latinoamérica. El diario El País de España destaca en su portada: Israel golpea a la élite de Hamas y agrava el bloqueo en Gaza. Fotografía de portada para el rey Felipe VI y su hija, que recordemos, bueno, está, aparece el rey y la princesa de Asturias en un acto de la celebración del Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional en España. Seguimos repasando la prensa. La misma fotografía, pero toda la página la vamos a encontrar en el ABC. Más abucheos a Sánchez, que no termina de cerrar el apoyo de Junts a su investidura. El diario El Mundo, por su parte, destaca en portada: la Unión Europea advierte a España ante una regresión en el poder judicial. La fotografía de portada es precisamente la del rey Felipe VI y la princesa. Bueno, así vamos a encontrar precisamente en toda la prensa española la celebración del Día de la Hispanidad, los actos militares. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El diario Mercurio de Chile, con apoyos cruzados, comisión experta define cambios al borrador de la nueva constitución. Chile consigue ante Perú su primer triunfo y alivio para Berizzo, el Toto Berizzo. Estamos hablando de la selección absoluta y las eliminatorias para el próximo Mundial de Fútbol. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia destaca en portada: gestión del riesgo manejará el 77% de los recursos destinados para el fenómeno del Niño. Colombia, el impacto económico que tendrá la guerra entre Israel y Hamas en el país. El conflicto puede generar volatilidad en el precio del petróleo y afectar sector comercial y remesas. Colombia 2, Uruguay 2. Golpes de realidad. En referencia al empate entonces entre Uruguay y Colombia en las eliminatorias suramericanas. Continuamos con este repaso de la prensa. Vamos también a Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en portada: las elecciones 2023, la aparición de Pavel Muñoz en la campaña que genera rechazos. La policía investiga la muerte de un humorista que ha causado conmoción en el país. La institución supone que el asesinato es una medida de intimidación. La Policía Nacional maneja dos hipótesis. La primera, que el asesinato de Jonathan Sánchez, más conocido como La Polilla, podría ser una continuidad de las intimidaciones y de los atentados con explosivos en contra de funcionarios e instalaciones de la prefectura de Esmeraldas, sitio en el que trabajaba el ahora occiso. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Venezuela. El diario El Nacional destaca en su portada: oficialismo y oposición negocian para reanudar el diálogo. Estados Unidos y Colombia también mueven fichas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos a llegar también hasta la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada: Organización de Estados Iberoamericanos propone vía